Cristian. Jorgito Nolasco y el sentimiento azul, el Chinito Mauri. Ya te ibas a ganar, ya. Ahí no va. De un tiempo esta parte sí que lo sé igual. Y vete, ya no piensas sino en sentir. Caminamos tú y yo mundos diferentes, y volver a encontrarte sería el fin. ¿Cómo dice? Una cosa alta como la nuestra en un amor, es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar, que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás. Secreto amor. ¿Qué estás jalando? ¿Qué estás jalando? Para los zurros de Rico Atalaya. Atalaya. Y vamos. Ese títere. De un tiempo esta parte sí que lo sepas. Mi mente ya no piensa sino en sentir. Caminamos tú y yo mundos diferentes, y volver a encontrarte sería el fin. Juntarnos almas como las nuestras en un amor, es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar, que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás. Secreto amor, y tú no estás. Secreto amor. Rico Miraflores. La gente linda de Miraflores, Miraflores, Miraflores. ¡Blanquita! ¡Feliz cumpleaños, Blanquita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, cariñito! ¡Te dejo estar leyendo! ¡No prueba nuestro amor! Familia Rivero, algo para el Chino Mauri, para las hermosas chicas. ¡Ajá! ¡Toma! Néstor Castillo, en San Juan del Oro. ¡Samata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no llores, ya no llores! Ay, cariñito, tome este anillito, te lo regalo como prueba de amor, porque los dos nos queremos. Para que sepas que mucho te quiero, para que sepas que mucho te amo, para que sepas que mucho te quiero, para que sepas que mucho te amo. Ahora, tú sufrirás, tú llorarás al saber que me pasó con otro, con otro querer, con otro amor que a mí me quiera. Tú sufrirás, tú llorarás al saber que me pasó con otro querer, con otro amor que a mí me amé. Ya triunfó, ya, ya triunfó. Ya triunfó ya. Buena, patador. Oreja, rabo y versos. ¡Toma! ¡Toma la rica cervecita! ¡Salud! ¡Rosita! ¡Ay, cariñito! ¡Tome el cariñito! Te lo regalo como prueba de amor, porque los dos nos queremos. Para que sepas que mucho te quiero, para que sepas que mucho te amo, para que sepas que mucho te quiero, para que sepas que mucho te amo. ¡Eso! Otro querer como tu amor que a mí me quiera. Tú sufrirás, tú llorarás al saber que te enlazó. Como otro querer como tu amor que a mí me ame. La gitanita de Ebre. La parada 109. ¡Feliz cumpleaños, Jenny! ¡Feliz aniversario en tu matrimonio! ¡Ah! ¡Por favor! Todo me habla, no puedo ya vivir sin tus caricias. Y tú no estabas, y tú no estabas. Y desde el sueño se muere con tu partida. Quiero sentir tus sueños en mi alma. Todo me habla de ti, todo me habla. No puedo ya vivir sin tus caricias. Y tú no estabas, y tú no estabas. Y tú no estabas, y tú no estabas. Para los zorros, Rico Atalaya. Los ay, zorros, zorros, zorros, zorros, zorros, zorrito, zorrito. En mi alma, todo me habla de ti, todo me habla. No puedo ya vivir sin tus caricias y tú no estabas, y tú no estabas. Miles de sueños se mueren con tu partida. Quiero sentir tus sueños en mi alma. Todo me habla de ti, todo me habla. No puedo ya vivir sin tus caricias y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas, y tú no estabas. Tantas ilusiones se mueren con tu partida, mi amor. Pascual y Cristian Rivera. No me digas que te vas, ¿eh? Ahorita cantamos tu happy. Oye, oye, oye tú. Oye, Tunche. Oye, Tunche.